ellas te van llevando, ellas te van llevando. No te me desesperes, mira, que todo irá llegando. Ellas te van llevando, ellas te van llevando. No te me desesperes, mira, que todo irá llegando. Ella quiere que todo se dé poquito a poco. Tú, sin embargo, quieres que todo pase ya. Y la paciencia, que es la reina de las virtudes, te recomienda que pongas el freno, porque la vas a espantar. Ellas te van llevando, ellas te van llevando, ellas te van llevando, y siempre van mandando. No me desesperes, mira, que todo irá llegando. Así te van enamorando. Ellas te van llevando, dale tranquilo, te lo llevan, que ella te viene preparando. Chicle, si tú la llamas mucho, otra vez dice no le intereso. Si no la llamas más, ¿y entonces? Por eso coge dato, que esto es tan sencillito. Ellas te van llevando y tú vas detrás, después vas a gozar. Ellas te van llevando, ellas te van guiando, ellas te van llevando. Las señales te están dando. No me desesperes, mira, que todo irá llegando. Suave, que te estás apresurando. Que la carne.